HCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos, y así nos va. Con Ciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Wilipsa Arcaya. En la producción del programa, Keller Jaramillo, en los controles, Super César González. Desde los estudios de Radio Caracas Radio, en Caracas, Neomar Hernández. Y desde los estudios de la Deutsche Novelle, en Alemania, les saluda Daniel Lara Farías. Les recordamos que también pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludamos también, por cierto, a quienes nos ven a través de Periscope. Arroba RCR750 en Periscope, en vivo y directo, está transmitiendo nuestro programa el día de hoy. También pueden escucharnos en diferido en lacabilla.com y aparecerá también publicado el episodio el día de hoy en el canal de YouTube de la estación Radio Caracas Radio en YouTube. Bien, antes de, Daniel, arrancar con el programa de hoy, voy a hacer un relato muy corto, de lo que me ocurrió en Carnaval y que yo quiero, no sé, señalarlo a ver qué dice la gente y qué piensa la gente. Estaba yo en Caracas, en el centro de Caracas, tú sabes que tú estabas aquí en Venezuela, nosotros dábamos vueltas por el centro de Caracas, Miraflores, pasábamos acá rato por Miraflores y todavía lo hacemos sin ningún tipo de empacho. Yo estaba en la avenida Baral y en un cruce de esos, justo donde está el centro comercial Metro Center, se acerca una viejita, pues. Una viejita estaba allí solicitando, pidiendo ayuda. Y se me acerca y yo ando hasta con los vidrios abajo ando a veces. Y entonces me pongo a hablar con la señora y ella me muestra un inhalador de estos que son muy familiares para mí porque mi abuela es asmática. Muchos de los oyentes lo saben porque además han sido tan amables en muchas ocasiones de ayudarme a conseguir salbutamol, a conseguir a inhaladores, medicamentos para el asma. Y yo le digo, ¿qué pasó, señora? ¿Qué pasa con el inhalador? Y me dice, no, es que esto no lo consigo. Yo le digo, no, es que no, ni que me lo cuente. Mi abuela también, que es una señora más o menos de su edad, tiene el mismo problema. Y yo sé lo que cuesta, ¿no? En el fondo, Daniel y amigos que nos escuchan, el problema que yo tenía era un problema, digamos, de darle ánimo a la señora, pero en el fondo yo sabía cuál era la realidad que ella estaba pasando, porque esos inhaladores no llegan a Venezuela. Esos inhaladores hace rato, que son una especie de rara avis en Venezuela, son una cosa que usted no va a conseguir, sino en el mercado negro, o porque tenga un amigo, porque se lo envíen y lo pasen por contrabando, porque ya sabemos el martirio que es traer medicamentos a este país. Conclusión del cuento es que ella me dice, no, y lo que me han dicho por allí es que vaya a Miraflores y los pida, y que allí supuestamente están dando. Imagínese usted, este es apenas un relato, una especie de episodio, ¿no?, de una persona en particular. Pero cuántas historias de hombres y mujeres que están en este país y que están literalmente a la buena de Dios, no podemos conseguirnos nosotros día a día. Este episodio, por cierto, es el que me llevó a mí a reflexionar sobre la pertinencia o no de los medios de comunicación social en Venezuela y de los que estamos frente a los medios de comunicación social en Venezuela. Porque yo digo al final del día, ¿cuánto podemos o no podemos ayudar quienes estamos acá? Yo a veces siento, y lo digo con todo el dolor de mi alma y de mi corazón, que me quedo corto. Yo quisiera hacer más por este país. Pero materialmente me es imposible me es humanamente imposible ayudar a todo el mundo. Ojalá que nuestros políticos pudieran ponerse en sintonía con esa gente, ¿no? Y no estoy diciendo ni estoy cayendo en los lugares comunes, sino que estoy tratando de referir una realidad que me angustia como venezolano, más allá que como persona de medios de comunicación, como profesional o como lo que fuera, como joven venezolano inclusive. Creo que esto es, no sé, es angustiante lo que estamos viviendo. Esa señora está y probablemente va a estar, era lo que me pasaba por la mente a medida que sostenía ese breve diálogo con ella. Está condenada. Esa señora probablemente no vaya a conseguir quien la ayude. Probablemente sus hijos, bueno, no la pueden ayudar, si es que los hijos están en Venezuela todavía, si es que lo tiene vivos y no se los mató el AMPA. Y eso hace que sobre ella pese una especie de espada de Damocles, que en cualquier momento caiga y termine decapitándola. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Daniel, Daniel lo perdimos por un momento, ya vamos a recuperar la comunicación con él. Y dicho esto, quiero darle la bienvenida el día de hoy para hacer la cosa productiva y rápida, porque siempre tiene mucho que decir, a nuestro amigo Julio Jiménez Edler, Julio Coco, que está de vuelta en el programa el día de hoy, activista político de ahora del movimiento Soy Venezuela. Julio, bienvenido, y de DS de Venezuela también, bienvenido. No, buenas tardes, Niomar, y saludos a Daniel, que está ahorita en tierras teutonas. Así y a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Yo creo que esta es una de las pocas radios libres que quedan, uno de los pocos medios de comunicación que realmente está dando una batalla, donde por cada cosa que cualquiera de sus comentaristas y periodistas digan, o cualquiera de los entrevistados, se están jugando quizás hasta la vida con cada palabra. Pero yo creo que, comentando un poco lo que tú decías sobre si se puede hacer más o se puede hacer menos, yo te quiero dar una reflexión antes de iniciar la entrevista, Neo, y a todos los radioescuchas. Mira, hay que ser bien inhumano para que a uno no le duela lo que vive y lo que ve lo que los demás viven. Porque por lo menos yo, que aparte de mi condición médica actual por la cirugía del hombro, mi mamá tiene que usar unas medicinas de por vida, mi esposa también, mi hermana está recién operada, y tanto mi mamá como mi hermana en el Tigre, en Anzoátegui, donde en Caracas no se entiende todavía lo de la escasez con respecto a lo que ocurre en esas ciudades de la provincia. Y te digo algo, yo recorro 3 veces a la semana las farmacias de Caracas y tengo cada anécdota que me da vergüenza contar. Desde el que no consigue, o cuando consigue no le alcanza el dinero, hasta el maltrato de la misma gente. Y yo creo que en la medida, más allá de la posición o rol que tenga cada quien en esta sociedad, sea activista político, sea un hombre de medios como tu caso, o un panadero, o un obrero, pintor, etc. El asunto es que en las crisis el ser humano se maximiza, ¿no? El que es inteligente será más inteligente. El que es atrasado será más atrasado. El que es débil se debilitará más. El que es fuerte se fortalecerá. El que es bueno será mejor. Y el que es malo será peor. En ese sentido, yo creo que más allá de todos los dramas que están viviendo, estamos demostrando que los buenos somos más. Uh-huh. Porque también te puedo decir que en el medio de todos esos caos, he comprobado en carne propia, sin que nadie me lo cuente, y no es un tema de redes sociales, en la calle, en las farmacias, en los centros hospitalarios, en los abastos, cómo la gente colabora unos con otros. Aquí se están estableciendo unos nuevos vínculos sociales en base a la necesidad, en base a la solidaridad. Y en mi opinión, ahorita que se habla tanto de la unidad y la unidad, no, yo creo que se está dando un movimiento no político, que no es de lucha por el poder, sino un movimiento de lucha por la sobrevivencia, por el bienestar, por el buen vivir, que yo creo que tenemos que saberlo apreciar, que tenemos que estar en el medio de eso, cada quien con sus herramientas, tú con tu micrófono, yo con mis redes sociales y mi organización, otros con sus instituciones, otros con que tal vez tenga un mínimo excedente de dinero, si es que alguien lo tiene de buena manera. Porque sin estas colaboraciones Venezuela dejaría de ser quien es. No, esta sociedad se está poniendo a prueba en uno de los momentos más oscuros de la historia, y yo realmente creo que la sociedad está pasando la prueba. No estamos siendo todavía sujetos de una dominación total. Todavía hay muchas ganas y muchas esperanzas de surgir, de desarrollarse, y sobre todo hay una gran expectativa de cambio. Porque quien no tiene expectativa de cambio camina voluntariamente a los hornos, como lo como Hitler obligó a los judíos con su desesperanza inducida y con todas esas perversiones. Así que en el medio de los dramas que hay que seguir denunciando, también tenemos que seguir participando de la colaboración y estimulando que cada vez más venezolanos seamos solidarios con los demás venezolanos. Tenemos de vuelta a Daniel en la comunicación vía internet. Daniel, ¿puede usted formular, le doy la bienvenida, lamento los inconvenientes, y puede usted formular la primera pregunta para el invitado de la tarde del día de hoy? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, doctor Leomar Hernández, y un saludo cordial al doctor Hedler, que se encuentra allí contigo. Debo saludarlo a los dos y debo decirles que, Coco, yo la gran preocupación con la cual me toca en este momento de mi vida cruzarme todos los días, que es la pregunta de la gente que, estando en el exilio, le pregunta a uno lo mismo. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué está pasando en Venezuela? Y así como mucha información que no llega a Venezuela, la tenemos afuera, de la misma manera, la resonancia de ciertas informaciones dentro de Venezuela llegan muy tergiversadas acá. ¿Qué esfuerzo se está haciendo, desde tu punto de vista, para que la información y sobre todo las expectativas que se generen en la población sean en función de prepararse para la lucha y no de prepararse para soluciones mágicas que vengan en portaaviones con la Corte Celestial o ese tipo de cosas? Porque así como la Mesa de la Unidad ha planteado que aquel ritornelo fatuo de que la solución es pacífica, electoral, constitucional y democrática, también muchas personas de disidentes, y no me refiero solamente a tu movimiento, sino de disidentes de esa visión de la Mesa de la Unidad, en algún momento también han planteado que, bueno, la cosa es ya, y esto ya empezó, y esto ya arrancó, y ya la cosa se va, y ya llegó, y se tienen que ir ya. ¿Cómo hacer para entender que la lucha no es una cosa de tres días? Mira, Daniel, en principio que te felicito porque se nota que tu paso por el extranjero te enseñó a hablar mejor. Mira, no es tanta broma, mi pana. Un abrazo. Mira, vamos a responderte. Vamos a responderte de atrás hacia adelante. Mira, no es lo mismo iniciar un maratón que iniciar una carrera de 100 metros planos. Ok. Ahora, lo que no se puede negar, Daniel, y a todos los radioescuchas de Y Así Nos Va, es que aquí se inició un nuevo ciclo que dedicaría a ser corredor de bolsa y fuera millonario. Pero algo sí te puedo decir. Lo que yo he entendido, por un lado, de lo que es la política de la administración Trump con respecto no solo a Venezuela, porque recuerden que cuando aquí estuvo en la América Latina la gira de Rex Tillerson, también hubo una gira de Pence que fue a Japón, y hubo una gira de Nikki Haley que estuvo en el Medio Oriente. O sea, no es solamente Venezuela. O sea, la administración de Trump está avanzando contra un conjunto de regímenes totalitarios y que tienen vínculos con narcotráfico, terrorismo, violencia, etcétera. Creo que está dejando de último los casos africanos. Y creo que Trump va a solucionar primero el más cercano y el más sencillo, que es Nicolás Maduro. Sobre eso, lo que yo veo es que le plantearon a la dictadura venezolana un menú, como yo lo expliqué en el Beta Político Rumbos. Creo que el primero del menú es: hagan unas elecciones en los términos que son. El segundo, mira, entiendan, vamos a negociar una renuncia disfrazada, simulada. El tercero, sí, hay gente, incluso del extranjero, que creen que los militares venezolanos pueden pedirle la renuncia a Maduro, que no es lo mismo con golpe de Estado. Que es lo que dice Tillerson en su asomo inicial. Es que Tillerson lo dijo todo. Y que este señor dimita. Ahora, ese es un menú que tiene una oferta válida por tiempo limitado. Si este señor no negocia su salida, vendrán acciones que comienzan desde lo que puede ser una operación de extracción, la injerencia humanitaria, que es algo que se está muy mal comprendido, extremo, que yo creo que no llegaríamos allí. Sin embargo, tú partes de las presiones de una amenaza creíble. ¿Y la amenaza creíble cuál es? La extrema. O sea, ellos tienen que amenazar con la invasión militar, tienen que hacerlo. Eso no significa que se vaya a dar, pero para que una amenaza creíble sea creíble, tiene que ser verdad. Y eso es algo, Daniel, donde nos guste o no nos guste, interceder en esos vínculos comunicacionales entre hechos posibles hechos que se dieron y el que viene por hacer, genera una expectativa donde la orientación que podemos darle a la opinión pública, en este momento pedir paciencia es antiético, yo no puedo. Uh-huh. En este momento pedir calma, yo no tengo moral para hacerlo. Porque incluso la desesperación nos agobia a todos, Neo, pero entonces cierro. Uh-huh. Pero cuando tú contrastas eso con los niveles de información que se manejan dentro del territorio de Venezuela y el gran territorio venezolano, que es la diáspora y el exilio, yo te aseguro, Daniel, que están mejor informados afuera que adentro. ¿Por qué? Porque allá los que están afuera están 100% conectados a Internet. El acceso de los medios de comunicación para la información libre en Venezuela es sumamente reducido. Y 2/3 de la población no tienen acceso a Internet. Dependen de los medios masivos. Uh-huh. Y Venevisión, Televen, Globovisión y los canales del Sistema Nacional de Medios Públicos tampoco publican al respecto. Entonces, uh-huh, estamos en el medio, sí, de un conflicto de poderes globales. Ese es un eje de la lucha. Uh-huh. Tenemos la lucha del pueblo venezolano contra su élite. Ese es el segundo eje de la lucha. Pero esta lucha gira en torno a un tema comunicacional serio, donde a lo externo la lucha es contra los patrones de opinión de la izquierda sinvergüenzona, chula y narcotraficante, que hay que decirlo, pero adentro es distinto. Porque adentro es la lucha de lo que se puede dar de comunicación libre con su alto grado de toxicidad que vemos en las redes sociales, claro, contra la comunicación tipo paraguas, un aparato psicosocial masivo que el Sistema Nacional de Medios Públicos. Daniel, Coco, vamos a hacer la pausa rapidito, estamos pasados de tiempo en el primer segmento y ya venimos con más. Y así nos va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Para la repostería, Casa Doblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa Doblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa Doblea, 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel hablaba de los que están afuera, qué hacen, cómo pueden colaborar, cómo se informan, y los que están adentro con todas las cosas que sabemos, Daniel. Sí, pero fíjate. Está planteada desde el día de ayer, Daniel, ya una posición a propósito de la comunidad internacional sobre un evento particular que yo creo que marca ya el devenir de lo que viene en Venezuela en los próximos meses y quizá en el resto del año completo, que es esa tal elección convocada por la ANC, que ha tenido su respuesta en esa comunidad internacional ayer, expresada en el Grupo de Lima, ratificada por una comunicación del gobierno de Canadá. Entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ya lo ha hecho en días previos, porque hemos leído todas las declaraciones del Departamento de Estado, y es básicamente resumido en una línea: no reconocer la convocatoria, así como no reconocer los resultados que tal convocatoria podría traer en términos políticos. Es decir, el que resulte supuestamente electo presidente no va a ser reconocido, al menos por este grupo de países, que hay que decirlo, son los países quizás más importantes del hemisferio occidental de nuestro planeta Tierra, es decir, del mundo civilizado, como lo decía yo ayer en Twitter. Coco, la oposición organizada en la Mesa de la Unidad, de la que entiendo ustedes no hacen parte en Venezuela ni el movimiento DSD, está todavía pensando qué hacer, si concurrir o no. ¿Cuál es tu posición a propósito de lo que ha ocurrido con la comunidad internacional ayer y de lo que está pensando la oposición hacer en un caso de que podría concurrir? Aunque yo creo que no, porque el peso de la opinión pública es muy grande para poner un candidato en esa suerte de votación a secas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, primero que la posición de Julio Coco y la posición del movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollo es previa a la posición de la comunidad internacional, y nos alegra y nos complace que su posición sea tan similar a la nuestra. Ok. Mira, en el momento que se instaló el año pasado la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, Venezuela se conformó a un estado forajido. Uh-huh. Y así fue dicho por 58 países del hemisferio occidental, más uno, importantísimo, Japón. Que cuando habla de otro país, yo tiendo a ser muy cauteloso, ¿no? Eso desconfiguró la legitimidad y la legalidad, no solamente a lo interno de Venezuela, sino la capacidad de Venezuela de negociar política y comercialmente con el extranjero. Uh-huh. ¿Ok? Cuando se plantea el adelanto del proceso electoral presidencial que corresponde en diciembre para empezar funciones en 2019, ¿quién lo convoca? Es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, si un órgano que es ilegal, que es ilegítimo, que está usurpando poderes, convoca una elección, ya esa elección no puede ser reconocida. No solamente en su convocatoria, sino en sus resultados. Y eso es lo que han dicho el grupo de Ledesma, lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, lo dijo la Comunidad Económica Europea. Además. O sea, no es... O sea, del meridiano de Greenwich para acá, solo Nicaragua, Bolivia y unas islitas dijeron que eso está bien. Eso no está nada bien. Uh-huh. Ahora, si no se van a reconocer los resultados, significa que no es que si gana Maduro no lo reconocen, es quien gane. Sería no solamente una torpeza política y enfrentar a una opinión pública adversa al participar en esas elecciones, no. Es que te transformas inmediatamente en un delincuente, porque formas parte del Estado forajido, formas parte del círculo vicioso y perverso de las ilegitimidades para el abuso del poder. Pero ¿y por qué eso no lo ve la oposición que nosotros debemos expresar en los partidos? ¿Por qué lo piensan? ¿Qué es lo que ocurre allí? La oposición lo ve tan claramente que no firmaron, no pudieron firmar el acuerdo en República Dominicana. Lo ve muy claro. Uh-huh. Lo ven muy claro. O sea, ¿tú crees que a un señor como Manuel Rosales no le picaba la mano por firmar? Uh-huh. ¿Tú te imaginas de este lado del charco a Henry Falcón llamando por teléfono para que firmaran? Pero es que no podían, porque no se va a reconocer eso. Ahora, ¿por qué ha tardado el pronunciamiento de la MUD al respecto? En mi opinión, mire, yo no voy a decir que la MUD es vendida, o que es traidora, o que soy cobarde, no. Yo voy a hablar en unos términos políticos de fundamento. Uh-huh. Todos los dirigentes MUD, sin excepción, todas las organizaciones MUD, sin excepción, son partidos y organizaciones formadas para y por lo electoral. Incluso los movimientos abstencionarios, que no es lo que está planteado en Venezuela, se dan en democracias como un hecho electoral, como política electoral de no votar. Uh-huh. Estos señores no tienen la más mínima idea de lo que es la política sin votos. No lo saben. Uh-huh. Y más allá de todas las inconsistencias e incoherencias que nosotros hemos podido denunciar de la Mesa de la Unidad en los últimos años, en este momento ellos están en un problema porque no saben qué hacer. Fíjate tú que el amigo Andrés Velázquez propuso, Claro. Bueno, vamos a hacer un frente para luchar por las condiciones electorales. Viejo, no son las condiciones electorales, es la constituyente. Uh-huh. ¿Entiendes? Hubo otro que dijo, bueno, vamos a inscribir un candidato y luego lo retiramos para decir que no hay condiciones. Hermano, no son las condiciones, hay una constituyente. El proceso es ilegítimo. Uh-huh. Aunque las condiciones técnicas fueran brillantes, si ganas y Maduro te reconoce, tú eres un presidente ilegítimo y yo no te voy a reconocer incluso. Uh-huh. No tenemos por qué reconocerlo. Concluyo, Daniel. 10 segundos, concluyo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están entrampados porque no pueden proponer otra cosa que no sea un hecho electoral. Y fíjate, y lo digo hoy, un día antes, uh-huh, están proponiendo, es un hecho electoral paralelo, porque es que no pueden hacer otra cosa que mandar a la gente a votar. Uh-huh. Y mira, yo quiero hacer una reflexión y con esto cierro. Para ganar elecciones tú necesitas buenos candidatos y una maquinaria. Uh-huh. Pero para hacer una rebelión necesitas rebeldes. Uh-huh. Ellos no son rebeldes. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. Ellos son candidatos y algunos son candidatos crónicos, que tienen 35 años siendo candidatos. Si tú le dices que esto no se resuelve con una candidatura, se salen no, de la no, esquina. Las neuronas, uh-huh, le echan chispa, y eso no tiene que ver con que sean buenos o malos. Son la forma de ser político. Es su forma, no tienen otra. Uh-huh. Y por eso es que el momentum de esta historia, uh-huh, exige de personas que piensen out the box, fuera de la caja electoral, para poder confrontar la tiranía. Daniel, adelante. Pero es que el planteamiento, Coco, inclusive, va más allá de la dicotomía si el problema es las condiciones electorales o la constituyente, como tú lo planteas. Para mí, en lo particular y en lo político y en lo personal, mi problema es ni la constituyente ni las condiciones electorales, sino la República y su restitución. Y siento que no existe una clase política en Venezuela capaz de establecer siquiera una agenda con, que no tiene que ser una tesis de grado, con 10 puntos o inclusive hasta 5 puntos básicos que pueda plantearle esa nueva clase política verdaderamente opositora a la comunidad internacional y nacional y decir, mire, esto es lo que hay que hacer en Venezuela. Y para hacer esto nosotros necesitamos el apoyo tanto de la población opositora venezolana como de la comunidad internacional. Tú has dicho que del meridiano de Greenwich para acá es solamente Nicaragua y otros más, y las islitas. Pero discúlpame, hay dos países llamado China, llamado Rusia, que no solamente son dos grandes potencias aliadas del régimen venezolano. Rusia se pronunció diciendo que el proceso electoral tenía que darse. Y en el caso de Rusia y en el caso de China, estamos hablando de dos países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto. Siendo las cosas así, Coco, yo creo que la cosa está mucho más enredada. Yo lo veo de una manera totalmente distinta, Daniel, y te explico. Estás confundiendo dos cosas. Estás confundiendo lo que son los hechos políticos que construyen la historia del cambio, y luego, dado el cambio, las medidas políticas a implementar. Son dos cosas que, te guste o no te guste, no tienen que ver una con la otra. Ahora, un programa de estabilización macroeconómica, de estabilización del orden social y restitución jurídica, que eso es lo que tú llamas restitución de la República, uh-huh, son estas tres áreas. Te cuento, no es que hay 10 puntos, hay un programa. Uh-huh. Hay un programa, ahora un programa que no puede publicarse aún porque hay un problema de diagnóstico. Nosotros evaluamos al PSUV, al gobierno, a la tiranía, por lo que nosotros creemos que ellos son, no por lo que son. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar con el Banco Central de Venezuela, por, uh-huh, ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y yo puedo tener, bueno, la tesis doctoral de Milton Friedman para la macroeconomía venezolana, pero si cuando llego lo que tengo ahí es otra cosa, es papel. Uh-huh. Nosotros no sabemos el estado real de ruina de Petróleos de Venezuela. Nosotros no sabemos el estado real de Corpoelec y de la represa del Guri. Nosotros no sabemos el estado. Pero esas son medidas de gobierno, Coco. Esas son, pero es que el problema que te interrumpa, pero para poder puntualizar. Te explico, pero recuerda. Eso no es a lo que yo me refiero. Yo me refiero a una cosa mucho más. Óyeme, pero que. Sí, Daniel, adelante. Aló. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Julio Jiménez Heller, área Julio Coco, que está con nosotros el día de hoy acá en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el sabor de la nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y de... Mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute. Rompiendo barreras, construyendo relaciones. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Sabroso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Cuando ya retomamos la comunicación con Daniel, vamos entonces a darle la palabra a don Daniel, que creo que decía algo al cierre del segmento anterior. Daniel, adelante. Parece que la CanTV está hoy precisamente ensañada, ¿no? Sí, con, vale, esta transmisión. Adelante. Pero bueno, aquí estamos. Mira, antes de entrar en materia, un servicio público para el señor Adrián García. Se están solicitando las medicinas carbamazepina, de dos tabletas de 200 o 400 miligramos de Dexafar o dexametasona, dexaflacor o prednisona, Lasix o furosemida. Quien pueda ayudarlo, el teléfono es el 0414-123-7876. ¿Me escuchas bien, Neymar? Te escuchamos, Daniel. Adelante. Mira, puntualmente, para no extenderme y que no me corte la CANTV, uh-huh. El planteamiento es el siguiente. Cuando se habla de restitución de la República, yo en lo particular a lo que me refiero es a la restitución de la República de Venezuela, no a la restitución de la República Bolivariana. Y cuando hablo de respeto a la Constitución, no me refiero a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, a la burlada, violada y mancillada Constitución del año 61, que fue, como bien lo dijera Jorge Lavarría en su momento, dejada de lado para imponer otra constituyente como fue la del año 99. Esto es un planteamiento macro. No tiene que estar nadie de acuerdo conmigo. Pero cuando yo hablo de planteamientos macro, me refiero a eso. ¿A contra qué vamos a luchar? ¿Y cuál es la república que vamos a restablecer? Lo del plan de gobierno y todo lo demás, eso por supuesto, eso también es algo que debe ser tenido en cuenta. Pero yo me refiero a lo macro, me refiero a los conceptos básicos de las personas que van a llegar o que van a tener en sus manos el guiar el proceso posterior. ¿De qué vamos a hablar aquí de el restablecimiento de la República? ¿De seguir con el ¿De seguir con qué? Socialismo. ¿De seguir con socialismo? ¿De seguir sin libertades económicas? Uh-huh. No, sin... Bueno, ¿de qué hablamos, Julio, cuando, por ejemplo, para comenzar por el principio, cuando se habla de transición? ¿Qué entiende Julio Coco cuando se le plantea una transición? ¿Cómo queda, por ejemplo, yo voy a tratar de aterrizar lo que planteaba Daniel, cómo queda la élite chavista en una transición? ¿Tú repartes salvoconductos, repartes perdones? Mira, fíjate. ¿Cómo haces con eso? Fíjate, primero que transición es una palabra que a mí en lo particular no me agrada, uh-huh. Y muy, muy pocas veces la uso, y la uso cuando alguien la trae a colación. Uh-huh. Porque la verdad es que lo que se llama como transición son juntas de gobierno que se desprenden de golpes militares. Eso es lo que es una transición. Uh-huh. Y entonces, como eso es lo que me dice la historia y la teoría política, y yo no quiero que se dé un golpe de Estado, mal puedo hablar yo de una transición. Uh-huh. Habrá quienes sí lo puedan hablar, lo vean de otra óptica y yo lo respeto. Uh-huh. Ahora, ¿qué sí creo yo? Yo creo que aquí va a haber... Los momentos de cambio son momentos diferenciales. Los que saben de álgebra, los ingenieros pueden entender mucho mejor, porque es un punto donde hay un quiebre y todo cambia. Uh-huh. En los momentos previos al cambio, mientras más te acerca, es mayor el cúmulo de energías y el mayor número de decisiones que tienes que tomar. Tú tienes que tener varias de esas decisiones previas que hacer con A, B, C, D, E, F y tener una oferta para cada quien. Uh-huh. Cuando se da el cambio, viene un segundo momento, que es quienes integran la Junta del Gobierno Provisional. ¿Por qué? Y el por qué es simple, necesita tener gobernabilidad. Fíjense aquí lo que pasó con Carmona, que Chávez se entregó, se fue, toda broma. Él no formó gobierno y duró 3 días. Uh-huh. O sea, tú tienes que buscar gobernabilidad. Uh-huh. Y luego viene lo que se llama ese periodo de transición, que es las acciones de gobierno hasta cuando puede haber un nuevo proceso electoral en los mejores términos. Uh-huh. Eso es un hecho. Pero hay otro hecho, que es lo que hace esa Junta de Gobierno Provisional, que es lo que yo creo que donde Daniel tiene un mixing de cosas. Uh-huh. En Venezuela no serán posibles reformas políticas profundas de ningún tipo hasta que no haya estabilización de la economía, hasta que no haya estabilización del orden social y no haya el imperio de la ley. En el medio de eso, si tú impulsas la reforma política, te puede pasar como le pasó, si no me equivoco, que fue a Perú, a Ecuador, que tuvo 4 presidentes en 2 años. Uh-huh. No, tú necesitas generar gobernabilidad, atraer inversión, que la gente tenga comida, que la gente tenga medicina, porque la gente se está muriendo, Daniel. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y yo entiendo tu preocupación y es mía también, porque nosotros tenemos que ver el caso venezolano en un concepto de Estado generacional. Proyectar una Venezuela dentro de 50, 100 años, eso es correcto, pero hoy la gente se está muriendo. Uh-huh. Y si yo tengo que escoger qué tengo que hacer hoy, mira, yo generaría gobernabilidad para solucionar los asuntos urgentes porque la gente se muere. Luego me iría al programa de las reformas políticas, ¿verdad? Y esas reformas políticas, ¿por quién serían implementadas? Por un gobierno electo, no por los de la transición. Y te aseguro que la Junta de Transición no es candidata a las nuevas elecciones, porque siempre se queman. Uh-huh. Eso ya ocurre. Porque las medidas son muy fuertes. Además. Claro, porque son medidas impopulares y nosotros tendríamos que orientar a la ciudadanía a que entienda que tenemos cáncer y que hace falta la quimioterapia y que hace falta la cirugía. Uh-huh. Porque mira, ¿cómo se soluciona este problema inflacionario? ¿Saben todo lo que hay que hacer? ¿Cómo se restituye el ciclo de producción? ¿Saben todo lo que hay que hacer? Tenemos ese problema de una delincuencia que tiene hasta lanzacohetes y lanzagranadas. Eso merita un conjunto de medidas. Julio, ¿a qué obedece? Voy un paso atrás de nuevo, Julio y Daniel, con el tema de Dominicana, que para mí marca, hablando de puntos diferenciales o de por lo que yo conozco como puntos de inflexión dentro de una gráfica, para mí es un punto de inflexión en lo político, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, cuando se trató de reeditar la política de apaciguamiento, es decir, de que usted cree que el tigre no se lo va a comer por sobarle el lomo, ¿no? ¿Qué pasa que en Dominicana o qué termina ocurriendo, según tu criterio, para que el gobierno, amén de que tiene una oposición o un grupo de oposición supuestamente sentado en una mesa y le está dando largas al asunto y supuestamente los va a llevar a una elección, termine pateando la mesa? Porque lo que hace el gobierno en Dominicana es patear la mesa. Yo no creo que eso sea ingenuidad, yo no creo que eso sea brutalidad. ¿Qué pasa en Dominicana para que la Asamblea Nacional Constituyente termine de enfilar? Porque la Asamblea Nacional Constituyente ha tenido como momentos, ¿no? Dice, voy a hacer una constitución y se enfrían. Voy a ejecutar políticamente a través de la ley del odio y se enfrían. Y ellos van como amenazando, ¿no? Pero yo siento, Julio, que con este episodio de Dominicana hubo como una nueva embestida. ¿Por qué se sienten envalentonados a última hora y tomaron una nueva embestida cuando tenían la oportunidad de, tirando 4 caramelitos, engolosinar a la oposición y meterla en el tema electoral otra vez, que no está, porque no hay elecciones, pero pudieron engolosinar a la oposición y no lo hicieron? Rodaron por nuevos, rodaron porque son brutos, rodaron, no lo creo. Mira, ¿pero qué crees tú de eso? Primero que el lucir envalentonado, uh-huh, es típico de los truhanes. Uh-huh. Yo le recomiendo a la gente que busque en el diccionario lo que significa la palabra truán. Un truán es un apostador, tipo malvado, tipo que usa la artimaña, que usa la fuerza, que usa la intimidación para apostar y ganar. Uh-huh. Eso no significa que es valiente, es un truán. Ajá. Y como buen truán, si está perdiendo, ¿qué hace? Sube. Sube la apuesta para ver si el otro, ¿qué ocurre? Se asusta. Estos actúan como truanes y siempre con 2 niveles de fuerza por encima. Incluso ya tenemos el algoritmo de cómo funcionan. Por eso es que hay gente que me dice, oye, Julio, ¿es que tú las predices todas? No es que yo soy bravo, es que ellos son predecibles. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el tema no es que no pueden engolosinar a la oposición o no, sino que la oposición no es sola. O sea, que la oposición firmara en República Dominicana no hacía realmente mayor diferencia que el hecho real de deslegitimarse, del costo de hacerlo. Porque la firma no resolvía el problema del reconocimiento y la legitimidad de la elección y del presidente que pudiera resultar designado por el CNE en esa simulación. ¿Ok? Entonces, ellos pueden firmar, pero ya la comunidad internacional lo había dicho y muchas fuerzas internas como nosotros en la coalición sobre Venezuela lo dijimos. No, vamos a reconocer eso. Fíjate, nosotros no estamos diciendo que hay que votar o no. No reconocemos esos resultados. Entonces, ¿cómo ellos van a firmar un papel donde Maduro pudiera barajar la tesis de, mira, como yo tengo la constituyente, dejo que este sea presidente unos 6 meses y luego lo remuevo, uh-huh, y calmo tensiones? Pues no, las fuerzas disidentes reales dentro del territorio nacional y la comunidad internacional entendió que eso era una trampa y presionó. Y esas presiones no fueron solo contra la élite del Partido Socialista Unido de Venezuela, también fueron contra la MUD. Uh-huh. Porque mira, recuerda esta frase de Henry Ramos, el gran amigo de Daniel Lara, quien, uh-huh, dijo, es que si yo gano no me van a reconocer. Uh-huh. La respuesta fue clara, no. Sí, lo dijo los Estados Unidos. No, te respondió un tipo delante de quien él es una bacteria, de paso. Y listo, porque de zorro viejo pasó a ser una bacteria, pero date cuenta que no ha hablado, uh-huh, porque él ladra en el fuero interno en un momento y circunstancia donde el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Uh-huh. Pero en el mundo de poder real y él como cuadro político y Acción Democrática nunca ha tenido relaciones políticas ni financieras con los Estados Unidos. Uh-huh. Y él piensa que si él piensa enfrentar a Trump, que lo haga para yo reírme. Ahora bien, el plan de la administración Trump está avanzando con o sin MUD. Simples. Y si la MUD se transforma en un estorbo, se la van a llevar en los cachos. Uy, qué fuerte eso, Daniel. ¿La ha escuchado usted? Daniel como que está agazapado, no sé qué pasó con Daniel. Mira, Julio, ahora que referiste la posición que tú tenías con Soy Venezuela y que tienen ustedes dentro de la coalición, yo quiero que tú me cuentes en 2 minutos cómo funciona Soy Venezuela. Porque Soy Venezuela surge por una discrepancia inicial, en principio, que tiene María Corina Machado con la MUTA. Eso es falso. Ya va, pero bueno, eso me lo va a versificar tú. Pero yo la impresión que tengo es que Soy Venezuela nace de allí. María Corina se va de la MUTA, abre Soy Venezuela, luego se incorporan otras fuerzas vivas de la nación, como el caso de tu movimiento, DSD, otros grupos como el grupo de Antonio Ledesma, que también se incorpora en las primeras de cambio. Pero, ¿cómo funciona Soy Venezuela? ¿Es como una MUT 2.0? ¿Qué propone Soy Venezuela? Porque hay gente que dice, no, Soy Venezuela está muy bueno para las declaraciones principistas, esto de que, bueno, Maduro es un fraudulento, Maduro es un tramposo y todo lo demás. Sí, pero ¿qué hacemos? Que es la pregunta al final del día muy odiosa, pero que sí, tiene algún criterio de pertinencia, ¿no? De qué hacer después. ¿Qué propone Soy Venezuela ahora y cómo funciona Soy Venezuela? Mira, yo voy a citar al filósofo de Maiquetía, Daniel Lara. Uh-huh. Si uno no puede hablar a quien no le guste, que uno hable de principios es porque no los tiene. Uh-huh. Yo sí hablo de principios, yo sí hablo de ética, yo sí hablo de moral porque la tengo. Uh-huh. Al que no la tiene, le estorba. Uh-huh. O algunos que son marxistas, pero no de Karl, sino de Groucho. Si no tiene principios, tengo otro. Pero fíjate tú. Primero que sí, una de las principales vocerías y de liderazgo de Soy Venezuela es María Corina. Uh-huh. Pero es que Soy Venezuela no es una división de la MUT. Uh-huh. Soy Venezuela surge porque hay un conjunto de venezolanos, de fuerzas sociales y de organizaciones políticas que no tenemos rabo de paja. Y que sí, no tenemos muchas cosas en común, más allá de que tenemos una visión, y cito de nuevo al filósofo de Maiquetía, Daniel Lara, de restituir la república. Y sobre eso se generaron largos debates. Y en esos debates bastante se le dijo a nuestra amiga María Corina Machado que debía abandonar la MUT. O sea, no es que porque ella es previo. Ahora son conversaciones, son operaciones que tenían tiempo dándose. Y aprovecho de anunciar como primicia, vienen más de la MUT para Soy Venezuela. ¿Estás hablando de militantes, diputados? Vienen más. Ok. Porque ya saben, porque fíjate tú, ellos no pueden decir después de su fracaso, como alguien lo propuso, no sé si fue Freddy Guevara, no sé qué fue. Uh-huh. Vamos a hacer un frente, que es cambiarle la... Julio Borges, yo dije que estaba bien, que es que porque él decía que iban a llamarlos a ustedes, iban no, a llamar a otros. Es que no, ellos tienen que llamarnos a nosotros para venir para acá, no para que nosotros vayamos para allá. Uh-huh. Mira, te voy a explicar algo en física, incluso lo ves en las formaciones. Uh-huh. Si tú estás en una posición y no te mueves, uh-huh, y todos los demás dan un paso hacia atrás, tú diste un paso hacia adelante sin moverte. Su fracaso, su error y su retroceso significa que hoy quien tiene la batuta de la orientación política y la estrategia es hoy Venezuela. Y como tenemos razón y tenemos tiempo teniendo la razón, nosotros no vamos a cambiar de estrategia ni la vamos a discutir con nadie. Mm. La vamos a explicar a los que estén de acuerdo. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, la gente... Está como fuerte eso, Julio. ¡Es la verdad! Pero ¿por qué no se puede hablar política sinceramente? Uh-huh. Ahora estamos, y lo voy a decir en un momento, donde si tú dices lo que no debes decir, te puedes ganar la Junta de Condominio del Helicoide, sí, o el Consejo Comunal de Ramo Verde. Uh-huh. Y como yo no soy candidato a esas elecciones, uh-huh, en esos dos espacios, uh-huh, ni en ninguna elección mientras exista el gobierno del PSV como estado forajido, nosotros estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. O sea, tú vas a decir lo justo y no vas a decir... ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Bueno, como vamos a decir lo justo y Daniel se ha reincorporado, Daniel, te pido paciencia, vamos a ir a la pausa y volvemos con tu pregunta final, porque ya se nos fue el tiempo, lamentablemente estuvo tan valiente la transmisión, pero vamos a la pausa y venimos con Daniel Lara, hoy rebautizado por Julio Coco como el filósofo de Maiquetía. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Core di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Core di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chicle y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Core di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En El Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está el Enel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @Enel Shot. Enel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos y volvió Daniel Lara. Adelante, don Daniel. Aquí estoy, ¿me escuchan bien? Le escuchamos, adelante. Yo escuchaba atentamente a Julio Coco decir que en Soy Venezuela es un movimiento que no va a discutir sus estrategias con nadie, nada más con los que están de acuerdo. Y además, que allí nadie tiene rabo de paja. Mi pregunta es, Julio Coco, ¿y a ti no te parece un rabo de paja bien largo haber militado en el Partido Marxista-Leninista Bandera Roja, como es tu caso? No, yo nunca he robado, nunca hice trato con el chavismo. Si hubiese algo malo en mi hoja de vida, me lo hubiesen sacado, y yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice, porque no cometí ningún delito contra la nación. Ni mentí a nadie con mis ideales, ni hice nada por favorecer ningún grupo de interés, Daniel Lara. Daniel, yo voy a ponerle más condimentos a esta cosa que tú estás, porque tú como estás metiendo palo hondo y Julio es bueno para responder estas cosas. Yo quiero preguntar, Julio, que estamos hablando de política real. La política real necesita dinero, financiamiento. ¿Cómo está el financiamiento de Soy Venezuela y cómo está el financiamiento de la MUT? ¿Se explican las decisiones de la MUT también en parte por el recorte eventual a su financiamiento ordinario? Es decir, lo que las organizaciones internacionales inyectaban a los partidos políticos. ¿Quién tiene los reales en ese partido? Ajá, ¿y quién tiene los reales en Soy Venezuela? ¿De qué bebe Soy Venezuela? Bueno, te lo voy a... Como no tengo rabo de paja, lo puedo decir. Eso no se dice en los demás programas, pero vamos a hablar de eso, el financiamiento. Soy Venezuela tiene un serio problema de financiamiento. Uh-huh. De hecho, no hemos hecho el acto para presentar la ruta política porque no hemos tenido el billete. Es la verdad. Uh-huh. Es la verdad. Ahora, es cierto que detrás de la MUD hay todo un entramado financiero donde están hasta tenedores de bonos de deuda venezolana. Uh-huh. De hecho, no lo ocultan, tú lo ves, muchos empresarios en sus Twitter apoyándolo, es obvio. Pero el financiamiento internacional, digamos, de... Bueno, Soy Venezuela no tiene esa clase de financiamiento. Uh-huh. De la MUD no sabría decirlo, de verdad, porque no tengo la prueba, no, uh-huh, no me voy a meter en eso. Uh-huh. Ahora, yo te voy a decir en lo que creo yo. Uh-huh. Yo creo que mientras un empresario financia a un dirigente político, ese dirigente será empleado a su financista. Sí, tiene un amo. Mientras el dirigente político se financia de la corrupción del Estado, nunca querrá abandonar el cargo y no puede creer en la tenibilidad del poder. Uh-huh. Mientras un dirigente político sea financiado por un narcotraficante, no es otra más que una pieza más del cartel. Uh-huh. En cambio, si los activistas, los dirigentes y los líderes políticos son financiados por la ciudadanía, nosotros seremos empleados nuestros financistas, que serán, claro, todos los ciudadanos, fíjate, que nos colaboran. Oye, te estoy respondiendo, Daniel. ADSD Venezuela. Estás en el estudio. ADSD Venezuela, que es el movimiento que yo tengo el honor de fundar, uh-huh, está siendo financiado por personas de muy bajos recursos que viven en el extranjero. Uh-huh. Vía crowdfunding. Colaboraciones de particulares. De particulares. Ninguna, por cierto. No hemos tenido la primera donación que supere los $100. No, uh-huh. O sea, a ti nos llegó una de 110 y todo el mundo brinca. Se emocionaron. Y usamos plataforma blockchain para eso también. Es decir, criptomonedas. Criptomonedas también. Ok. Y también estamos implementando el sistema IRTM. Ok. Ok, Mr. Coco. Lo que aquí, Lo que te dice un oyente, Nerio Fernández, a través del chat de YouTube en rcr.tv, es algo que yo también te quería preguntar, sobre todo en tu caso, que eres tan dado a las redes sociales. Bueno, pero ¿para qué necesitas alquilar un salón para hacer un acto? ¿Para qué tienen internet? Díganlo por las redes. ¿O es que eso solamente lo pueden hacer en países del primer mundo? Bueno, yo creo que al amigo Nerio le respondo de una mejor manera. Yo quiero hacer eso en la calle con la gente. Y evidentemente se va a transmitir. Bueno, ¿y tú sabes cuánto cuesta un sonido? Pero ¿cuál sonido? Agarra un parlante, chico. Vete para la plaza. Mira, Bonita, Julio, mira, mira, marginal. Nosotros no somos un consejo comunal, brother. Esto se está acabando y menos mal que se está acabando porque aquí yo estoy sufriendo. Sí, Daniel. Deja el miedo. Que haga. Pero por Dios, Daniel, si yo tuve el frente de una tanqueta y tú no. Miren. Miren. Miren. Creo que estos han sido los 5 minutos más sinceros de la política nacional en los últimos 20 años. Cuando se ha hablado de cuánto cuesta la política, cómo se financian los políticos, quién financia a los políticos y además qué necesidades tienen los partidos políticos. Y me lo va a decir Daniel a mí, que yo soy el rey de los megáfonos en las marchas, pero hay cosas que no son así y hay que presentarlas. Coco, da tu mensaje final para la gente que... Daniel, ya va. El mensaje final de Coco para la gente que no tiene esperanza. ¿Hay capacidad o hay posibilidad, mejor dicho, para tener esperanzas todavía? El otro día los filósofos me cayeron y es verdad. Expectativa, que Henry Ramos, que las expectativas y las esperanzas no son distintas, no son iguales, porque la gente dice, bueno, la esperanza se hace del modo de actuar pasivo, pero la expectativa se construye. ¿Qué crees tú? ¿Hay campo para la expectativa, para la esperanza, o esto se acabó? Mira, la esperanza es una emoción. La expectativa es una idea en construcción. Esa es la, así es como lo dice. Muy bien. Como lo dice el filósofo. Yo creo que hay campo para las dos. Yo trabajo en el campo de las expectativas. Tengo una estrategia, tengo un objetivo y estamos trabajando al máximo de nuestras capacidades humanas para que ocurra. Ahora, no todo está en nuestras manos. Yo quisiera que esto fuese más rápido, que fuese más eficiente y con un menor costo. Porque a mí yo estoy igual de desesperado que cualquiera. Pero esta es la verdad. Usted puede tomarla o no. Ahora, para la esperanza, mira... Y este es para despedirme. Hace 3 días hablé yo con alguien que está al borde de la muerte por la diálisis. Hay una crisis con el tema de la diálisis en Venezuela. No sabes cuántas personas están falleciendo a diario por este asesinato masivo que es no tener las instrumentaciones para la diálisis. ¿Y sabes lo que me dijo esta persona? Porque la contacté porque le conseguimos una medicina por el Twitter y la broma. Y me dijo, me vaya o me quede, yo sé que ustedes van a vencer. Y yo me agarro a la esperanza de un paciente moribundo. Gracias a Julio Jiménez Hedler. Daniel, despida el programa. Se acabó este programa. Menos mal. Le agradecemos muchísimo a Julio Coco, que siempre está dispuesto. Queremos hacer una propuesta a la Comunidad Económica Europea para que hagan una siembra de moringa en Alemania, en Hamburgo, el norte de Hamburgo, para que le den a Daniel Lara. En serio, voy a hablar. Se lo voy a mandar a Beatriz Becerra. Ah, ok. Yo, María Corina Machado. Le pido a María Corina Machado que deje por Julio Coco al centro de Caracas y que no se lleve a Julio Coco para el este de Caracas, para que las cosas sean como son. Muchísimas gracias, Coco. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, mi pan. Un abrazo. Este programa se acabó. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM. RC